Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Buenas noches muchachos. Bienvenidos a otra emisión de su podcast favorito de los miércoles con el equipo que no tiene nombre. Creo que siempre está aquí muertos por dentro, pero de pie como un árbol. Siempre venimos como todos cansados. Pero no se preocupen, ya comenzamos con esta transmisión. 6 minutitos tarde, así que les daremos 6 minutitos después de la hora. Muchas gracias por acompañarnos. Y quiero saludar a todas las personas que se encuentran a mi lado, virtualmente hablando. Si no, se escucharía un poco gay. Por favor, quiero que comiencen a saludar. En este caso, quiero que saluden al señor Marco, que porque recordemos la última vez estaba muy necesitado de cariño, y por favor, háganselo saber. Ah, hola, hola. Muy buenas noches, qué bueno que ya están acompañándonos. Ya no me siento tan solo, ya cada 15 días ya me siento bien acompañado. Y pues ya, compartan la transmisión que ya comenzamos el lonchecito. Muchas gracias, Marquito. También como nota cultural, si de repente escuchan algunos sonidos así sobre mi audio, es porque está lloviendo aquí, se está cayendo el cielo literalmente. No sé si alguien más comparta esta misma lluvia. Pensé que eran pujidos o algo. No, el cuerpo se pone después de las 10. ¿Qué tipo de pujidos es como lluvia? No, pues quién sabe, a lo mejor nada más agarraba bien el ancho de banda cerca de, Como que el Marquito está hablando de otro tipo de lluvia. Pero bueno, no quiero andar en ese detalle. Ya que escuchamos la voz pues del buen Choco Chocorito, por favor, Choco, saluda a toda la gente que nos escucha o a las 9 personas que tenemos en el chat de Reset. De las 9 personas, 4 somos nosotros. Pero saludos a todos los del chat, a los que nos están oyendo en el recalentado, y hoy vamos a tocar un tema muy muy jugoso, muy sabrosito, y a ver qué opinan ustedes del tema, que está bonito. Vamos a tocar la barba de Cosmo, que causa sensaciones en la gente, ¿no, verdad? No, es mágica. Ah, ¿verdad? Perfecto. Cumple ¿sí? deseos. Ah, bueno, okay. Guiño. Entonces, bueno, pues ya también que habló el señor Cosmo, el señor de las computadoras. Señor Cosmo, por favor, comente el rumor que usted tiene, que Watch Dogs lo inventaron por usted, ¿es cierto? ¿Watch Dogs? Ajá, el de hackear todo, y tú lo puedes hackear desde tu casa. Ah, no, el juego que hicieron en base... A mí fue Space Engineers. Si no lo conocen, vayan a verlo. Acuérdense que también tenemos un juego de Reset que es Guns of Icarus. Sí, Guns of Icarus. Saludos, está bien bueno. Sí. Donde sea que esté. En el más allá. En cualquier plano existencial en que se encuentre el señor Icarus, saludos. Y ya, bueno, vamos a toda la gente del chat que está acompañando esta noche. Tenemos rápidamente a BitGeek, a Goku, a Mitlantecutli, a M. Medina, saludos de México hasta Japón, a Reconer, a Sorcerer Z y a Submarco, que están aquí también con nosotros. Seguro a lo largo de la noche se nos irán sumando más personas. Aquí está también Reconer, está compartiéndonos un streaming, me parece que es de YouTube. Dice, Cristi anda transmitiendo en otro lugar. A Cristi nos apuñala por la espalda. No, no es cierto. No, trabajando. Es el trío de Punch. Y trabajando en trío de Punch. Ella siempre graba los miércoles el random. Ahí por lo que sí. Los que no sabían, en cualquier detalle, pues si quieren checar también el stream, su conexión les da esa ventaja, pues adelante, ¿no? Vamos, entonces ya levantaron la manita. Vamos a ir con el primer corte musical. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Señores, ya saben que es www.resetmx.com, la página donde pueden encontrar mucho contenido. Ayer tuvimos un podcast de Cinemás. Broma, ya entenderán por qué. El lunes tuvimos el flashback, tenemos noticias, contenido, ya viene el E3. Vamos a tener cobertura también del Evo, que ya estamos a un mes casi del Evo. A partir del 17 ya se empieza el conteo regresivo, para que estén atentos ahí, por favor. Y bueno, también en Twitter estamos como @resetmx, en YouTube estamos como youtube.com/resetmx y en Facebook estamos como reset.tv, para que nos busquen, nos compartan, si les gusta, si no les gusta, díganos qué les hace falta para poder atenderlos, ¿no? Aquí el que no habla, Dios no lo oye. Y pues ya, vamos al primer corte musical que fue seleccionado por José Luis. No sé quién sea José Luis, pero va. Ya, ponlo, Sorcer, ya, no importa. that guides us through the worst of nights, and I'll be waiting for a sign. You're coming back, and you have found. Bueno, pues ya logramos sobrevivir esta canción, muy bonita, por cierto, y no la escogió José Luis, reitero, no sé quién sea José Luis, pero la escogió el buen Choco, que sí está aquí presente. Choco, ¿por qué no tomar un tema de Child of Light? Porque estoy en la segunda ronda del juego, porque me encantó, entonces lo estoy jugando ahora en Xbox 360, ya lo acabé en Xbox One, y ese es el tema del final, entonces... Me agradó porque es la única canción que tiene voces. Y está bonita. Ok. Bueno, pues muy buena descripción acerca de por qué escogiste. Y ya vámonos con la noticia. Si tú tienes la primera noticia, que es algo acerca de... Ah, ya, mejor dilo tú porque no sé cómo tomar este juego. ¿Qué? ¿No te lleno de alegría? Yo grité como colegiala cuando vi la noticia... Y por Pony, y por películas como La Misma Estrella, y, oye, bueno, y ya no me sorprende de ti. Pues sí, para los fanáticos de los juegos de granja, antes de la creación de Farmville, pues nos anuncian que Harvest Moon va a tener otra nueva iteración en el 3DS, y efectivamente Natsume nos dice que el próximo Harvest Moon va a ser uno que se llama The Lost Valley 3D, entonces... Tanto yo como Cristi, al menos estamos muy emocionados con este título, porque ya va a ser un entorno tridimensional, ya no va a estar tan plano, ya voy a poder cosechar como si fuera en la vida real. Entonces eso me da mucha alegría, y obviamente durante el E3 nos darán más informes, y el juego saldrá a finales de este año. ¿Vieron la emoción? ¿Sí, la emoción de todos? Bravo. Sí. ¿Esta no les gusta? Bueno, no, ¿sabes me qué? Gustó, si le gusta, el GameCube. Le gusta mucho a Cristi. Seguro si estuviera aquí que hubiera gritado de emoción. Sí, por eso lo dijo Choco. Sí, está así como digo, me gustó el GameCube, pero fuera de ahí creo que no, nunca he jugado uno más de un mes del juego o algo así. Pues yo creo que Farmville llegó primero para quedarse. Ah, no es cierto, mentira. Es que alguien dijo alguna vez eso. Pero Farmville fue primero. Y todos lo voltean a ver como, ¿neta? ¿Neta? Y era neta, pero qué triste, bueno, ¿no? Sí, qué triste que confundas Farmville con Harvest Moon. Pero no hablemos de eso. Vamos a continuar. ¿O quién comentó algo acerca de este juego? No. Yo la verdad ni lo conozco. Es que ya tengo los Sims y Animal Crossing, ya tengo demasiados simuladores de vida. Sí. ¿Y a partir de granja? ¿No te emocionan los Sims, Cosmo? Los Sims 4, sí, se ve chido. Sí, simuladores sí te quitan la vida. Sí, simuladores de vida que te hacen desperdiciar la propia. Qué padre. Es como el capítulo de los Simpsons, cuando dicen, hijos, sí, quiero que salgan al jardín a cortar el césped. No, mamá. Y van a la feria, y ¿qué vas a hacer, va? Voy a ir al simulador de jardinería. Sí. Se me estaba acordando también. ¿Sabes de qué estaba yo pensando? Que sería un título ideal para Marco, que le falta luego amigos. Un simulador de vida, como que sí le puede ayudar, ¿no? Guay, son amigos virtuales, ¿verdad? Claro. Juega Animal Crossing. Te vas a hartar de gente que te pida y te quiera hablar todo el tiempo. ¿Niños? ¿O adultos. No, animales, animales. Ah, bueno. ¿Animales niños o animales adultos? El hecho de que hagas la diferencia lo vuelve un tanto creepy. Es un poco creepy. Por un momento me acordé de la noticia de los niños enterrados al lado de una iglesia. Noticia triste. Pero ese es otro tema. Sí, ya no hablemos de eso porque seguro saldría lo del seguro. Y aquí es un tema muy escabroso. Vamos a ir con la siguiente noticia. Esta noticia la va a decir el buen Cosmo, me parece. ¿No? Así es. Sí, sí. Que el juego Batman Arkham Knight, el tercero de la serie de Arkham, al menos en la historia, porque ya ven que sacaron también su precuela, se pospone hasta el 2015, que se supone, bueno, hasta el próximo año, ¿no? Se supone iba a salir en octubre, pero también va a salir el juego este de Lego de Batman, que pues a mí no me gustan mucho los juegos de Lego, pero... no, la gente sí, y es además el tercero de Lego Batman. Entonces sería, según es por... Bueno, se supone que sería porque dos juegos de Batman en distintos universos saldrían al mismo tiempo y serían como competencia entre ellos mismos. Entonces por eso está atrasando este. Y además ya ven que les fascina a los estudios ya grandes darse todo el tiempo que quieren para sacar un juego para que a la mera hora sea bueno, pero no sea tan bueno como la gente esperaba, ¿no? Pero, ¿tú crees que realmente el de Lego Batman 3 compita contra Arkham Knight, así como se ve? Yo creo que no. Pues depende de los videojuegadores, ¿no? Si son niños es que, o si son adultos. No, pero es que no dijeron, o sea, no han dicho como no, lo atrasamos por eso, nada más dijeron lo atrasamos. Y como coincide más o menos, pues la gente es lo que piensa, ¿no? Será de ser por esto. Sí, y como que jugaron con las emociones de la gente. Pasan el corto, sacan todas las funciones del batimóvil ya con su armamento y demás, y al final se lo echan todo a perder poniendo la fecha de salida. Uh-huh. Pero no importa, vamos a tener el batimóvil. Bueno, y sí, también como le decía a Trapsam hace rato en el Twitter, vamos a tener chance de ahorrar. Sí, también. Trapsam no está ahorita en mi top 5 de personas favoritas en el mundo, ¿eh? Saludos al buen Trapsam. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Cierto personaje. No más. La maldición de los Lemmings. Así es. Ah, sí, yo me acordé, sí, por eso no la... Ya le vamos a hacer la ley del hielo a Trapsam. Así, vas a producir el programa Trapsam, pero no vas a hablar en tu próximo cinema. ¿Ok? Bueno, pues la verdad es que en lo particular yo soy muy, muy fan de Batman. La noticia me agrada mucho porque no tenía presupuestado comprarme una consola para esta generación. Bueno, para este año. Entonces, tenerlo para el siguiente año me parece muy buena opción para los que todavía están decidiosos en qué comprarán. Y... pues esperemos que Rocksteady haga su magia como siempre, nunca nos ha decepcionado. Sus dos juegos de Batman son geniales, uno está por encima del otro, y eso es lo que siempre esperamos de una secuela, ¿no? Pero ya vamos a continuar con otra noticia, una noticia muy muy rápida, esta la va a decir, me parece que es Marquito, que es con respecto a que Mario Kart ¿qué, Marco? Ya Mario Kart durante su primer fin de semana de ventas alcanzó el 1.2 millones de dólares, no solo en Japón, también en Europa y en América. América, lo que corresponde, pues ahora sí que toda América. Y pues ya todos están muy contentos ahí en Nintendo, sobre todo el presidente Reggie Fils-Aimé, quien dice, la pronta respuesta a Mario Kart 8 demuestra que los mejores días del Wii U están todavía por delante. Este año de E3 está a unos cuantos días y se tratará acerca del futuro de los juegos para las plataformas de Nintendo. Este gran evento es un excelente lugar para iniciar. Pero es que Nintendo ya por fin está haciendo lo que Nintendo debe hacer con todas sus consolas, ¿no? Sí. Sacaron Mario Kart, sacaron Smash y juegos de Zelda. Y obviamente y tirarse a ver el dinero lloverles, ¿no? Pues sí, no entiendo como lloverles, pero sí. Sí, ya después de una temporada bastante difícil, ahorita ya empiezan a ver la recuperación con este juego. Pues yo nada más quiero, me gustaría también que dijeran cuántos Wii U se vendieron en base a que salió Mario Kart. Ícaros ya... compró todas las copias, punto. Por eso no está aquí, porque ahora no haya cómo venderlas. Están en el mercado gris vendiendo Mario Kart. Sí. No, pues, mira, yo creo que Mario Kart es lo que estábamos esperando para Nintendo y para su Wii U. Es un juego que te hace querer comprar una consola. Mucha gente en estaba loca en internet con Mario Kart. Pero de eso a que canten una victoria, de que ya todos los juegos que salgan en Wii U van a ser súper buenos, te está muy lejos. Watch Dogs en su primera semana ha estado en sus primeros días ha roto récord de franquicia nueva, sí, como la más vendida. Entonces está difícil, ¿no? Competir el 4 millones de copias con 1.2 está complicado. Entonces no nos podemos adelantar, esperemos que Nintendo siempre siga haciendo su trabajo. Como dice, saca tu Zelda, saca tu Smash, saca tu nuevo Mario y haz que tu consola sea para tus juegos, ¿no? Ojalá que tuvieras más apoyo de terceras personas, de third parties, pero pues Nintendo hace lo que puede y así ha sobrevivido toda su vida. Entonces... No, y la verdad me gustaría ver que Sony o Microsoft sobrevivan sin apoyo third party. Igual que lo hace Nintendo, la verdad. Pero es que no es el mercado al que van. No, aún así, o sea... Ok, si Nintendo, si no tuvieran third parties ellos, entonces ¿qué nos quedaría? Por eso es lo que te digo, que Nintendo la verdad es lo que tiene aplaudible, que funciona sin third parties. Probablemente Sony también también podría sobrevivir. Tiene Uncharted, tiene Gran Turismo, que vende muchas consolas. Tiene el Jak and Daxter, son de ellos también, creo. No es cierto. No, Crash Bandicoot lo tenían y los idiotas bueno, lo vendieron. Bueno, sí, pero ¿cuántos años lleva Nintendo en esta industria? Y a lo largo de los años Sony también ha hecho crecer sus propias franquicias. Entonces, si tuvieran el mismo tiempo, probablemente podríamos hablar de un equilibrio, ¿no? Y mira, por ahí dice Goku que el Arkham Origins se ve chida, el color azul, 7 juegos de Batman. Bueno, que se atrasó para poder juntar para un Play 4, exactamente. Mitlante Cuti dice huesos, que diga hola. ¿De qué hablan? Estábamos hablando de Nintendo y sus 1.2 millones de copias vendidas por parte de Mario Kart. Cosmo dice, para eso es mejor una PC, siempre va a ser una PC mejor. También para Cosmo. No, es que Mitlante Cuti se quejó de que las consolas actuales cuestan más o menos lo de un carro. Yo pues dije, mejor ármate una PC, ¿no? Si quieres Que cuesta lo de un avión, ¿no? No, que cuesta lo de un carro, pero tienes... o sea, por el mismo dinero que ahorita están las consolas de nueva generación, te armas una PC buena y no tienes tanto problema. Ya ves, dice mi plan de culti, cuesta más que mi carro, pero tú... Es como que estás armando un Rolls Royce, Cosmo, entonces no empieces. ¿Cuánto le has invertido, Cosmo, a tu compu? No voy a decir... Se ha tenido que robar los cambios de ir a las tortillas por 5 años. Entonces tú échate las cuentas. Bueno, ya vamos a avanzar en este bloque del programa. Ya acabamos las noticias. También tenemos tiempo para una rápida. Ya apareció Ultra Street Fighter con los nuevos personajes: Rolento, Elena, Poison, Hugo y ¿qué? Cami con máscara, no sé cómo, de Capri. Ahí para que lo puedan checar, ya debe estar en las actualizaciones. Y si es actualizable, si tú tienes Arcade Edition 2012, puedes comprar el paquete para actualizarte a Ultra Street Fighter, ¿eh? ¿Ok? Ahí para los suscriptores de PlayStation Network, de Xbox Live. Y también va a haber una copia física para los que no tengan Super Street Fighter Arcade Edition. Ahí pues se pueden actualizar el juego. Tiene un nuevo rebalanceo, tiene nuevos ultras, tiene nuevos focus, que son el Red Focus. Está muy interesante, le cambia mucho el estilo de juego. Ahí chéquenlo, y esa es la noticia rápida del día. Ya vámonos al segundo corte musical de esta noche, que al parecer también escogió José Luis, maldita sea. ¿Quién demonios es José Luis? ¿Quién demonios es José Luis? Bueno, vamos a escuchar la canción de José Luis. Y pues muchas gracias, banda. En un momento regresamos. peace with wounded lips and salted cheeks. And finally we step to leave to the departure lounge of disbelief. And I don't know where I'm going, but I know it's gonna be a long time. And I'll be leaving in the morning from the white, white and bitter sunlight. Wanna hear your en la escaleta, muchachos. La reseña. Ah, sí, la reseña. Y vamos a extendernos mucho. Sí. Esta pinche reseña está. Ya estamos. Ya volvimos, muchachos, de ese bonito corte musical seleccionado por nuestro patrocinador estrella y desconocido. Saludos a nuestro admirador secreto. Gracias por acompañarnos. Como les comentaba, esto es el lounge. Y tenemos una reseña muy importante. Tenemos el juego por el que la gente hoy está vuelta loca. La gente hoy está matando y perdiendo amigos en cruentas batallas en una pista de carreras. Así que, como ya saben que juegues, Cosmo, date vuelo. Date vuelo. Pues Mario Kart, ¿no? Que Mario Kart 8. Desde el pasado en 3DS, Nintendo ya dijo como, ya deja de ponerles nombres locos y solo numéralos, ¿no? Mario Kart 8, pues obviamente se... ¿Cómo? Seguramente saben, a menos de que hayan vivido bajo una piedra, es el Mario Kart para Wii U. Y pues salió, ¿qué? El viernes pasado. Ok, ya me están alburando en el chat interno. ¿Qué más? Obviamente se juega como divinamente, como deberían de esperar de absolutamente todos los Mario Karts. Se ve bastante, bastante bien. Es prueba de que el Wii U trabajándolo bien se puede ver bastante bien. Igual no se verá mejor, no les diré que se vea mejor que un Xbox One o un PlayStation 4, pero se puede ver bastante, bastante bien trabajándolo. Creo que lo más destacable es que la máquina ahora es bien, bien competitiva y creo que eso me enoja un poco más cuando juego, porque realmente es como jugar con jugadores, ¿no? Igual no es como jugadores tan buenos, pero sí son, o sea, sí juegan más humanamente, ¿no? Y cometen errores y todo, pero también son más cerdos. ¿Qué más? ¿Qué nuevos ítems hay? Nuevos ítems, está el boomerang, que no me gusta mucho porque es de corto alcance. Está la... Es el Super 8, ¿no? Pero el 8 ya estaba desde el otro, pero al 7. Desde el 7, ajá. Y eran 7 ítems, ahora son 8 ítems a la vez. Está la planta, que sacas con la maceta y todo, y va mordiendo a los que te le vayas acercando, además de que cada que te da una mordida recibes como un boost. ¿Qué otro ítem nuevo está? Quitaron la hojita de Mario 3, que estaba en el 7. Y el cuadrito este es de los más padres. Que cuando te lanzan una concha azul y vas en primer lugar, el caparazón llega, empieza a girar alrededor de ti antes de pegarte. Cuando está ahí, si usas el cubito rojo, el super claxon, destruyes la concha azul, ¿no? Y no te pasa absolutamente nada. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, la neta es un super ítem. También lanza como una onda y te sirve para pegar a los que estén cerca de ti, ¿no? O sea, no es como su única función el defenderte del caparazón azul. Se juega bastante bien en línea, casi no hay lag. Dice M. Medina que la concha azul se podía esquivar desde antes, solo necesitabas un hongo. No sé, según yo no. ¿Cuántos personajes hay en esta ocasión para seleccionar, Cosmo? No los conté. Pero son, creo que 30. No sé, algo así. Sí, son como 30. La gran mayoría son... clones de... pero por ejemplo, veo que sale Mario, Baby Mario... Sí, Luigi, Baby Luigi. En este caso, ¿hay alguna diferencia en que juegues con ellos? ¿Los hace más ligeros? ¿El tamaño aquí se importa de tu personaje, algo así? Sí, el tamaño del personaje siempre importa en Mario Kart, ¿no? Y aun cuando desde el pasado, el 7 y en este también te permiten como armar tu propio coche con el cuerpo, qué llantas, qué paracaídas quieres, y eso te da otros stats, el personaje es como la base, ¿no? O sea, no importa tanto qué coche armes, sino qué personaje escogiste, ¿no? Y ya en base a qué coche, pues lo nivelas o lo haces que sea súper rápido, pero no gire y cosas así, ¿no? El otro día estaba jugando con un amigo y armó... Él escogió a Wario y armó su carro de tal forma que literal no daba vueltas, ¿no? Pero corría durísimo. Entonces, eso de armar carros, ¿es como te dan piezas y tú lo ves? ¿Puedo armar un carro de tamales? Tienes como cuerpos prehechos, llantas prehechas... Y paracaídas prehechos, ¿no? Y ya escoges como, ok, quiero este cuerpo, quiero estas llantas y quiero este paracaídas. Ok, entonces los personajes, digamos, equilibrados son los normales, ¿no? Mario, Peach, Rosalina, Luigi, Waluigi, Wario. Bueno, Wario creo que ya es pesado, ¿no? Los bebés supongo que son los ligeros, que tienen mucho avance, mucha velocidad, pero que no son tan rápidos a la hora de ir sobre la marcha. Y los pesados, ¿no? Que siempre tienen el arranque lento, pero ya cuando agarran carrera, pues sí están difícil alcanzarlos, ¿no? Y también te dan unos caderas, te mandan a volar. Ajá, por lo mismo, ¿no? De que son más... ¿Sí aplica esa ley en este Mario Kart? Sí, siempre aplicará. Ahora son 12 corredores a la vez, ya no... El octavo lugar ya no es el peor. Sí, cuando juego con amigos que no lo han jugado, es como, ya voy en octavo, ya voy a perder. Y le digo, no, todavía te quedan 4 lugares más para bajar. Perfecto. ¿Qué más? Obviamente están los Koopa Links, que son los hijos de Bowser. Ya no nada más es Bowser Jr. No sé. También puedes usar el Mii de... Bueno, tu usuario. Ah, sí, sí, por eso se juega bastante bien en línea y juegas con tu nick. No es nada más agarras un mono y ya. No sé, jueguenlo. Sí, sí vale la pena. La verdad es un buen Mario Kart, ¿no? Dentro de todos los Mario Karts que hay, sí queda entre los 5 entre los mejores. Primeros 8, ¿no? Vas a decir. Sí. No, entre los 5 mejores, o sea, quitando de los otros, ¿no? Mira, porque aquí en el chat, Medina, ya sabes que Medina es un máster del gaming, y allá como él ya lo jugó 2 años antes en Japón, porque ya saben que él viene del futuro, dice, pero la concha azul se podía esquivar desde antes, solo necesitas un hongo, dice Mitlantecutli, ya no tendría chiste el caparazón azul si lo pudieras esquivar, me imagino que a eso te refieres, lo de poder esquivar yo lo aumenté para que no diga nada. Dice Medina, en el Wii es más difícil porque no te salen hongos cuando vas en primer lugar. En el 7 es más fácil porque sí te dan hongos. Dice Kraken, aún así se puede con un mini turbo bien medido. Cosmo te comparten un link en YouTube. Ahí sí, ya lo vi, el Metal Mario esquivando eso. Mitlantecutli dice, eso del triciclo de tamales debió de estar en el Chavo Card. Sí. Cosmo, pero ¿qué tal con el Mario? Ese juego está medio roto. Y bueno, es un poquito de lo que hablamos de Mario Kart. Con respecto a los demás juegos, Cosmo, que vienen siendo obviamente el 7, que es de 3DS, el doble de Rappe, que es el de cubo, el de Wii. ¿Te gusta más este o tiene alguna otra mejora importante con respecto a los demás? Que le quitaron la tontería de los caballitos a las motos, ¿no? Que tenías prácticamente boosts infinitos con eso. Mejoría, bueno, obviamente gráficas, sí subió, del de Wii sí dio un super brinco al del Wii U. Y pues su online, ¿no? Que ya, que se juega, como les digo, absolutamente sin lag, ¿no? Y las pistas también están bastante las pistas buenas. Están bien locas y el hecho este de tener partes en las que no hay gravedad está bastante, bastante bueno. ¿Y eso cómo se maneja? Sí, tú vas avanzando y de repente en la pista hay una barra azul y cuando la pasas los coches giran las llantas y es cuando ya pueden ir levitando. Ah, sí, cierto, es lo único que no me gustó del... Y de hecho sí lo comenté en el video que hicimos para mi canal de Mario Kart. El único detalle que no me gustó del nuevo Mario Kart es que ya no puedes guardar ítems, ¿no? Que era típico el... No sé, te daban un caparazón verde, lo sacabas, mantenías presionado el botón del ítem y podías agarrar otro, ¿no? Ya no hay eso, ¿no? Sacas el ítem y te quedas ahí y no puedes agarrar más ítems hasta que lo sueltes. Ah, ya no lo quiero. Está bien, a lo mejor pensaron que esa dinámica lo hacía un poco más estrategia y quieren que sea mucho más dinámico y que no lo pienses, que lo que tengas puedas trabajar con los ítems. Yo le creo que está bueno eso porque sí, a veces era frustrante que el de atrás tuviera una concha roja, te la arrojaba y tú tenías algo con que protegerte, ¿no? Sin duda. Ahí también lo puedes hacer, me parece, pero pues ya no guardé el ítem que te pueda dar la ventaja al final. Eso creo que es bueno. No, es que no lo guardabas como tal. O sea, es el llevar dos ítems a la vez. Sí, pero uno afuera esperando ser usado o que te cubra y el otro por cualquier detalle, pero pues yo creo que entonces dijo, vamos, eso va a ser online. Yo creo que va a ser medio injusto para los que no son jugadores como veteranos de la serie. Entonces mejor vamos a darles esta opción de que solamente pueden llevar un ítem, ¿no? Ah, pero para eso haces lo que hizo Sakurai con el Smash Bros, ¿no? El For Glory o For Fun, ¿cómo quieres jugar? Pues por diversión, ¿no? Sí, no, pues, o sea, que por diversión fuera así, sí, no tendría problema. Sí, quiera pero... llegar a ser el número uno en mundial en Mario Kart, sí está padre, pero llega a hacerlo en Gran Turismo, que es un juego de carros, no de carros ficticios. No es cierto, tú puedes hacer lo que tú quieras, querido, te escucha. Y Cosmo, ¿ahora cuántos circuitos tenemos esta vez en Mario Kart? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en Super Circuit tenías el honguito, la florecita, la estrellita y Son Special. 8 copas. 8 copas y se supone que van a sacar DLCs. Son 4 copas nuevas y 4 copas que son remakes de pistas anteriores, ¿no? Desde el de Super Nintendo hasta el de 3DS. ¿Qué tal está la pista de Rainbow? Está padre, pero lo limitaron a una vuelta. La pista del Rainbow Road de 64 ya es una sola vuelta. La pista del Rainbow Road nuevo está bastante, bastante padre. No está tan enferma como, como otros Rainbow Roads que hay. Este, pero sí, visualmente sí está muy, muy bonita. Pero la pista esta se ve como muy, no sé, tecno, ¿no? Parece muy como Las Vegas. Ándale, una, no sé, se ve raro. Bienvenidos a Las Vegas. No, no, el que está súper tecno es el Electrodromo. El Electrodromo que también te da relámpagos cuando agarras un bus, ¿no? No, ese es el que es en el cielo. Estás en una nube y ahí te caen los rayos. No, el Electrodromo, hasta hay pantallas donde ves como un rave donde hay Koopas y Goombas ahí bailando. También vi una parte donde sale el castillo de Bowser y se ve muy bonito, ¿eh? Ah, y el Bowser que golpea la pista está bien padre. En lo particular, creo que Mario Kart es el juego que necesitas para empezar con tu Wii U. Yo lo compré por Mario Kart, de hecho. Solo que aún no llega. Y espero que llegue el día de mañana para poder sumarme a las retas y entrar al hype con ustedes. No me culpen, no me culpen. Pero ¿saben quién tampoco lo tiene? No lo tiene Crush. Y él no lo va a tener más tiempo que yo. Y... nunca. De hecho, yo estoy impresionado fuera de su casa con el del paquete, así. Hola, no vino, ¿eh? No está. Véngase mañana. Y bueno, obviamente comentar la polémica que tiene ahorita el Mario Kart 8, ¿no? Que es el fire hopping, o no me acuerdo cómo. O sea, ¿cómo lo tradujo? ¿Qué es eso, Cosmo? El salto de fuego. No sabemos. El salto de fuego es una técnica que mucha gente está diciendo, ay no, rompe el fire hopping, sí, es fire hopping. Que dicen, ay no, rompe el juego y quién sabe qué, y está roto y ya no tiene chiste correr así. Yo opino que no, no es una técnica difícil de sacar realmente. Es cuando usas cada boost, sale fuego atrás de tu carro. Mientras está ese fuego, mientras tú sigas brincando, puedes extender el boost y dura más, pero no significa que sea absolutamente infinito, ¿no? O sea, simplemente estás extendiendo el boost. Yo no siento que sea sí, mira, M. Medina también dice que no rompe el juego, el chiste es aprenderla. Sí, aparte no es difícil, nada más es sigue saltando mientras estás usando el boost. Dice Reconer, si es una polémica. Pues sí es polémica, pero es la gente que quiere así, casi casi, no usen ítems, que no choquen, que no hagan nada, ¿no? Pongan sí, Final Destination en el Mario Kart. ¿Qué? Final Destination en el Mario Kart y que solo sea una plataforma y el que te caiga pierda para siempre. ¿Qué onda? Es que así juegan los puristas de Smash. Así se juega desde Smash. Juegan Smash Final. Ya ves, ahí está el purista. No, purista. A mí me choca. Me desespera estar siempre en Final Destination. Por eso yo soy de los que, ok. Sí hay niveles que son molestos porque ahí se mueven y lo que me digan. Pero hay niveles como el Battlefield, el de Kirby, que no se mueven y puedes jugar en ellos y son diferentes. Pero así, el solo Final Destination sin ítems me da un buen de flojera. Yo, mientras no se mueva y así el nivel atente contra ti, yo no tengo problema con que sea cualquier nivel en Smash Bros. ¿Y cómo ven regresando a Mario Kart, el anuncio del DLC del nuevo coche de Mario? ¿Qué va a ser un Mercedes? Ajá. Muy mal por Nintendo venderse. ¿Cuánto va a ser? Nintendo se vendió. Nadie lo va a escoger. Sí, lo van a descargar como, ya tengo otro coche y ya. A menos de que lo hagan así súper rápido y todo, ahí sí lo va a empezar a usar gente. Pero fuera de ahí nadie lo va a escoger. Lo va a escoger la gente que no es muy dado a Mario Kart y es como, no, ¿por qué no mejor ponen Forza? Es como jugar Gran Turismo. Ajá. Sí, ve a Gran Turismo y juega al Orel. Ahí te reto a que saquen todas las licencias, está dificilísimo. No, mejor me quedo con Mario Kart. El Gran Turismo. No, es que Mario Kart es llegar, jugar con tus amigos, divertirse, perderlos, enojarte, eso es Mario Kart. Y en una semana. Porque neta es un juego que te hace perder amigos, literal. Porque vas en primer lugar, te avientan la concha azul y dices, hijo de tu cuate, te van hasta el sexto. Y otra vez empiezas con ese juego, ¿no? Con esa lucha. Entonces es muy bueno. Fíjate, la neta es que sí vale la pena. no me molesta tanto el caparazón azul y en general he visto que a la gente no le molesta tanto, pero el rayo sí es así el peor insulto, porque es de, no me importa dónde estés, qué estés haciendo, no hay forma de esquivarlo, es ten, ¿no? Y traga y todos sufran, ¿no? Nada de que, okay, no, es que iba en primer lugar, no. No importa si ibas en séptimo, en onceavo, así, adelantito del que lo usó, no, tú también sufres. Cualquiera puede ganar en Mario Kart. Yo creo que esa es la premisa. Cualquier persona que juega puede ganar. No importa si vas en sexto, en séptimo. Ay, Cosmo, deja de ilusionar a la gente, maldición. O sea, sí sigue afectando la habilidad, pero sí, no es tan injusto como que alguien así super pro ya es infalible, ¿no? Exactamente, y por ahí también dice Kraken, como dato cultural. Pero en Mario Kart 64 lleva anuncios de Marlboro. Oh, ¿en serio? No, los cambiaron a Marioro. Ah, sí, pero... Mario. Mario fomentando el vicio, no. No, por eso los cambiaron. Haciendo como que las imágenes promocionales, pero con los nombres de Nintendo. Sí, y no era solo Marlboro, eran otras marcas también. También está mi Tontecut, dice que pongan bochos. Medina, pero el rayo se balancea con el tiempo de recuperación, que depende del lugar en el que vayas. Y mi clan Tecursi, el rayo es divertido cuando yo lo tengo. Les digo, moa jaja, me los voy a fregar a todos y les doy su rayo. ¿Dice fregar? No, pero no puedo decir la palabra, ¿no? Ya saben, censura de las 10:50. Además, ahí está la gente escuchándonos en algún punto y no quiero que me regañe. Sí, porque, ok, nosotros grabamos en el horario ya no familiar, pero la gente puede escucharlo en absolutamente cualquier horario, ¿no? Sí. Y recete socialmente responsable con las personas que no se escuchen. Bueno, ¿tiene algún comentario importante acerca de Mario Kart ya ahora? Que ya nos vamos a despedir con la reseña. Y al final que conmos de si lo compramos o no. Que obviamente no, sabemos. No sean malandros, no suelten el rayo en pleno barranco. Ah, oh, sí, es lo peor. Sí. El Choco, ¿estás dispuesto a comprarte un Wii U por Mario Kart? No soy tan... O sea, tal vez el juego de Mario Kart sí lo vale, pero... Pues ya después de que se me vaya la euforia de Mario Kart, ¿qué voy a hacer con mi Wii U? Entonces no le voy a tener un buen uso y... Entonces no, todavía puedes no es... Puedes fingir que tienes una tableta. También podría ser. Sí, mira, pero... mi iPad, eso no es un iPad. Es un iPad Kit. No, mejor sigo, sí, mejor invíteme a sus casas y yo juego. Bueno, ahí está la recomendación de Choco para los que no quieren comprarse Mario Kart ni un Wii U. Cosmo, yo debo decir que yo sí compré uno, entonces yo para qué les doy mi opinión, ya saben. Cosmo, recomendación, ¿vale la pena tu dinero o no lo vale? Sí. Tú que no eres usuario de Wii U, ¿necesitas comprarte uno o no? Yo que no soy usuario de Wii U. No, la verdad, si tienen un Wii U y no han comprado Mario Kart, ahí sí no sé qué demonios hacen. Si pensaban comprar un Wii U, esta es una de las opciones por las cuales vale la pena comprarlo. Si no les interesaba el Wii U o no les interesa Mario Kart, pues ni modo, ¿no? Sigan buscando en otras consolas. Se vale, tampoco es esa fuerza, ¿no? Algo que dice Mitlantecuti muy cierto. El Mario Kart no es para comprar una consola, ahí yo difiero, es vende consola sin duda. Pero si tienes la consola y no compras el Mario Kart, entonces ¿para qué fregados la quieres? ¿Para qué demonios? ¿Para qué recorcholis la quieres? ¿No? Es comentario muy muy acertado, mi Tlantecutli. Por ahí dice Kraken, Call of Duty y FIFA. Supongo que con el respecto a otro tipo de juegos. Vámonos ya con el tercer corte y bloque musical. No sé cómo le quieran llamar. Esta canción es de... ¡José Luis! Esta la escogió... No, la escogió Cosmo esta vez. Es sí. Jack White con Lazaretto. Que es un nuevo disco que va a salir ya en estos días, sale creo que el 8, el 10 de este mes. ¿Quiénes son? Yo no lo conozco. Es Jack White. Ah, sí. El guitarrista de los White Stripes, de los Raconteurs, de The Dead Weather. Bueno, es blanco. Juan Blanco, punto. ¿En serio no saben quién es Jack White? Ojo, qué piedra. Vámonos al corte. We'll ¿Ya todos listos? Pues, ya listos para el último bloque de este programa, el último bloque de contenido, ya después el siguiente es puras despedidas. Muchachos, los voy a dejar con la persona o con las personas que escogieron este tema random. Cualquier problema, linchamiento, no me hago yo responsable. Cada conductor es responsable de las opiniones que dice. Así que adelante, Paco? Choco, adelante. ¿Dónde vas, Paco? ¿Pero a dónde vas, Paco? Hagan sus cosas. Sí, voy a estar escuchando y leyendo el chat. Bueno, pues vamos a tocar el tema random. Después de temas tan geniales como hablar del PlayStation, del Xbox, de la economía, nos juntamos nosotros a elegir cuál sería el mejor tema para ustedes, la audiencia. ¿Y qué sucedió? Pues pasamos mucho tiempo pensando en un tema ideal y nos dio hambre. La verdad nos dio hambre y así como que, ay, como que se me antojan unos tlacoyos, un pambazo. Y nos acordamos de lo que es la comida en los videojuegos. ¿Cuántas veces no hemos visto esos sprites de una poción mágica y se nos hace agua la boca cuando estamos jugando? O te preguntarás, ¿sabrá bueno? ¿Será bien acompañado con chilaquiles? Y es por eso que surge este tema random, que es la comida en los videojuegos. ¡Yum, yummy! Así que así arrancamos el tema. Ustedes, muchachos, ¿se les ha antojado alguna comida? ¿Han fantaseado con algún ítem, alimento? ¿O con qué lo acompañarían? ¿Qué han vivido ustedes en el ámbito de los videojuegos y la comida? Sí, el juego que era una completa tortura jugarlo era Skyrim. El ir jugando, abrir un cofre y sacar tremendas ruedas de queso, era toda una tortura. Fue como que el juego de así de comidas medievales, ¿no? Sí, no, el hecho de que haya una gran parte del juego que sea cocinar, así nada más cocinar, sí es uno de esos juegos que se dice, cada que estás jugando es de tengo hambre y tienes que tener tu buena rueda de queso al lado para irte partiendo cachos en lo que juegas. Pero por ejemplo, en el juego de Skyrim ves así la comida y sí se ve así bien, bien real, que le salga el meat y todo así para que se te antoje, o es más que nada así como una imagen así, ¿no? No, los ingredientes es lo que se ve bien bueno. Ya los platos nada más es como un bowl con comida, ¿no? Pero sí hay mucha comida en Skyrim, ¿no? Aparte de sí. Sí, carnes, verduras, frutas, vegetales. Está variado. Está variado. Muy bien, Cosmo. Tú, su Marco, tú, Marquito, ¿qué se te antoja? ¿De qué tienes ganas de comer? Pues fíjate que he visto en los juegos de Castlevania unos trozos así bastante sustanciosos de carne, así con su huesito y todo. ¿Entonces te gustan los trozos de carne? No sé si se presta esto para un albur. Tengo que decir que en abundancia. Pero Castlevania, imagínate esos trozos de pollo que vas caminando y rompes una pared para sacarlo. ¿Cuánto tiempo tiene ahí esos pollos? No, sí, pues sí, pero es magia. Solito, Marquito. Luego, aquí tienes al Choco y tú con tus cosas. No, pero qué curioso, ¿no? De ahorita que comentaba Cosmo de que pues llegas, rompes un muro y aparece mágicamente comida de la nada. Que tenía enterrada ahí siglos. Y así son todos los... La preparó Drácula. ¿Eh? La preparó Drácula. Ándele. Pues sí, pero eso no hace que sea eterna. ¿Quién sabe? A lo mejor es de algún animal eterno o algo así. ¿Sabes qué es? Es curioso, ahorita que estaban diciendo eso de destruir los muros y que aparezcan la comida, cuando derrotas a ciertos enemigos, que por ejemplo derrotas a una mosca y sale una espada gigante, digo que no es de comida, pero así las incoherencias de los RPGs, pero los amamos. No, pero por ejemplo incoherencias en los beat 'em up, que rompes un barril y sale un pollo horneado, rompes otro barril y sale Un enemigo. No sé. No, sale una pieza de cordero, si le quieren llamar así. Sí, no, sí. Una pieza de pollo. Y lo, aparte ni siquiera lo come, solo lo levanta y se recupera energía. ¿Cómo lo hace? Pero es el mismo principio que Castlevania, porque luego patean botes de basura y de ahí sacan lo que se están tragando. ¿Dónde quedó la higiene, Dios? Es como, bien, salvó al mundo, pero murió una semana después de la infección estomacal. Así es. La moraleja de este programa es: no coman comida de un bote de basura, por favor. También es... Bueno, retomando lo de los alimentos tirados en la calle, en la maquinita, ¿se acordarán? En la maquinita, en la Arcadia de las Tortugas Ninja. La batalla campal por las pizzas era a todo. Ah, sí, porque yo he recibido más golpes. Sí, pero yo tengo una pizza, una vida menos. Y total, que se lo llevaba el que tenía más vida. Sí, porque ya están peleando ya. No, pero eso siempre fue la discusión entre las Tortugas Ninja, que siempre le agarraba el manchado que tenía toda la vida y eso era bien molesto, ¿no? Si tu equipo ve que alguien se va a morir, pues deja que la agarre. No, el primero que la agarre. ¿Cómo me chocaba eso? Que no fueran compartidos en un juego de equipo. ¿Ustedes cómo? ¿Ustedes eran compartidos o eran de los que se atascaban? Pues sí, sí era. Es que depende, también si ves que... Ya no traes dinero, dices, no, güey. Ya no traes dinero. Era el dinero, güey. No traigo más pesos, dame la pizza. Sí, yo te fregaba la pizza, ¿no? Sí, un buen planteamiento, no lo había pensado. Monkey, ese otro dice, Cookie Mama, cuando estás ahí cocinando, sí se te antoja lo que cocinas, y Cookie Mama. Cookie Mama. No, ¿saben qué juego? Fallout. El ir caminando y ver carne de rata o iguana horneada se bota. Y luego que la comida de la basura hace daño. Pero ahí no es comida de basura, es comida radioactiva. No, a ver, todo es radioactivo, así. Carne de hamburguesa de rata radioactiva. Y también tenemos rana en, no sé, asada radioactiva. En salsa de poniéndote. Tienes que andar poniendo tesoros para bajar tu La Coca-Cola radio. Entonces, esa se ve buena, pero debe ser como... ¿Qué? Debe ser como aquí en nuestra dimensión la marca que no va a decir. La marca del Santa Claus Rojo. Bueno, yo sí lo voy a decir, porque se supone que Bethesda para Fallout 3 sí hicieron tratos con Coca-Cola y estaban viendo ahí de, oye, mira, vamos a meter tu refresco en nuestro juego. Y Coca-Cola dijo, Nel, esa cosa seguramente no va a pegar, no vamos a meter nuestra marca. Entonces Bethesda dijo, bueno, inventamos nuestro propio Nuka-Cola, ¿no? Y ahí está, ¡pum! Lo que también, otra vez retomando lo de las Tortugas Ninja, la versión para NES, tenía un convenio con cierta empresa de pizzas y te daban un cupón con descuento para una rebanada o una pizza. Con Hood Pizza. Ajá. Exactamente. También aquí a través de Twitter, saludos al Me Dicen Lobo. Dice que si Claire Redfield cuenta como comida, si tomamos en cuenta el asunto de los zombies. ¿Pero a ti te dicen Lobo? No. Ese Marquito sí tiene actitudes muy complicadas, ¿eh? ¿Cómo se puede trabajar así, Choco, eh? Okay, ¿qué clase de gente agarran aquí en Reset? Que te vomite un perro. Tranquilo. Ícaros, que no se fijó bien en el currículum ni en las tendencias que tengo, pero bueno. Especificaste en la hoja, ¿no? Leyó las letras pequeñas, señor. Sí, bueno. Esté firme y sonríe. Ok, miren, ya también tenemos ahí más comentarios sobre la comida en los videojuegos. Dice el abuelo Kraken, la carne de zombie te recupera la salud en Minecraft. Sí, en Minecraft puedes hacer... Ah, ok. Pero te recupera la sangre. Puedes hacer pan y bisteces, pero no te puedes hacer un montadito. Dice M. Medina, vemos comida. Y Omar, esta es onda de... Okay, M. Medina, me voy a suicidar. Ah, cabrón. No te suicides, recónelo, por lo menos no en nuestra hora. Que venga el siguiente programa y lo haces ahí, ¿no? Para no comprometernos. También está hablando de Ultra Street Fighter, que dice que a Balanceo no le gusta. Esperemos que si está mal, lo mejoren rápidamente. El día que vengas a México te voy a secuestrar para allá. Uy, sonó muy, muy, muy, ¿cómo decir? Muy íntimo, de parte de Reconera Medina. Ya le está aventando el chón así bien duro, ¿no? Cuando vengas tú y yo, los tacos, no se piensa. Luego dicen que yo. Bueno, bueno, tu lugar, es que... Marco, nadie te lo quita. Desde que empezaste a decirte lobo, me dicen lobo. Dime, bueno, lobo. Bueno, al menos dijo lobo y no loba, ¿no? Sí, bueno, y ahí también es ganancia. Ajá. Aunque quién sabe, igual lobo es un nombre artístico, ¿no? Digo, así les dicen. Ah, mira, Marta me dice que en Saints Row y en Saints Row 2 hay cerveza, preparan hamburguesas, porro y más. Ok, pues sí, es parte importante, ¿no? Sí. ¿Es que qué? No, el maíz jefe de Castle Crashers, que cada que le pegas va soltando palomitas. Palomitas. Cierto. Ay, qué rico. Y te da energía, un poco de energía te recupera. Sí, ahí te da como 2 puntos, ¿no? Cuando tu pero máximo de vida es algo, 500. ¿Algo es algo? Bueno, pues están ricas. Sí. Yo me acuerdo de comida de... Había un juego de Yoshi, que era con unas galletitas. Ah, Yoshi's Cookie. Yoshi's Cookie. Yo sufría mucho en ese juego porque veía las galletas y oh, yo las quiero sacar de la pantalla. Porque si... Y de hecho también... Eso ya se usaba en Super Mario RPG, eso de las galletas con el Yoshi. Que hay una carrera que nunca pude ganar. Siempre me ganaba un Yoshi azul, maldito. Y tenías tenías 3 galletas. Y yo me las echaba sin frega para hacer un ganarle ventaja. Y nunca pude ganarle al maldito ese... No sé por qué no es la verdad. Friega. Es que es con ritmo, pero no tengo ritmo, soy arritmático. Sí, disculpen. Arrítmico. Arrítmico. Hasta para decir ritmo mal, lo digo mal. La sopa de la abuela del Zelda de Wind Waker. O la de Twilight Princess, el de los monstruos de la nieve, también se ve chido. Ah, ok, sí, te iba a decir, el del mono ardilla del bosque, su caldo ese negro horrible, no, sí, la del Yeti se ve muy, muy buena, más que le van llevando los ingredientes. Dice, le hace falta un poco de queso, ya te lo quita, de golpe te lo quita. Sí. Mira, dice Adventure Island, todas las frutas, la leche y la berenjena, y era la donde sale Capulinita, ¿no? Y tienes que ir agarrando todo para ir sobreviviendo. Ah, también la carne de Joan Mac también se ve bien buena. Ay, carnita. El Bubble. También hay un buen de comida en ese juego. Digo, está súper pixelada, ¿no? Pero hay un buen de comida. De hecho, hay niveles que son comida. Digo, para comida pixelada, el Burger Time, no me acuerdo si es en Television o en la Atari, donde tenías que ir haciendo... Restaurant. Tienes que hacer tu hamburguesa. Esto lo platicamos con lo de la comida porque ha sido la forma, yo creo que las formas legendarias para recuperar energía, ¿no? A excepción de Mario que se toma hongos, perdón. Sí, hay mucha diferencia. ¿Eh? ¿La qué? La comida del Smash, que es literal comida así fotorrealista y todo. ¿En qué Smash? Se ve bien sabrosa. En el Melee y en el Brawl, y seguramente en el de Wii U y 3DS también venga. ¿Deberías hacer una tesis que diga la vida conforme a Smash? Y así, pues. Ay, no, nomás porque en Street Fighter no sale comida, Paco, porque si no también lo estarías mencionando. No, pero salen así monitos moviéndose en forma repetitiva haciendo aerobics. Ahí estás. Y está chistoso eso. Y levantan la manita en el fondo. Y cuando se acelera el tiempo, empiezan más rápido. Sí, y pasa a veces un mono en una bicicleta. En China, y siempre da la misma vuelta. Eso es extraño. Es un loop infinito. ¿Llegaron a jugar el Jaws Unleash? ¿Vale? Ajá. Ah, pues ahí la comida era la gente. Y otros animales. Ah, tú te querías comer a la gente. ¿El niño o adulto? pues Tokyo Jungle, ¿no? El juego este de los animalitos que tienes que estar sobreviviendo en Tokio y tienes que comer... Si eres un animal herbívoro, pues obviamente tienes que estar buscando pastos. Pero si eres carnívoro, te puedes ir comiendo venados, conejos y todo. Híjole, en el chat acaba de suceder un accidente. Reconer hizo un spoiler de Mass Effect 2 y Medina apenas lo está jugando y qué triste. Ni modo, Reconer, todo lo que habías pero, avanzado pues, también, con Medina. También Medina Mass Effect se le hace como 5, 8, 6 años, no me acuerdo. Ya era para que lo hubieras jugado, chavo. También tú tienes la culpa porque al final se... No te voy a decir. No, el de pero aparte vamos, Reconer dijo cada, que quiere jugar cada experiencia más diferente. Sí, cada experiencia es diferente, así que si a alguien se le muere algún personaje no tiene nada que ver con la tuya. Tú decides quién o conforme lo que avances es lo que va a suceder. Si te refieres a la misión suicida, conforme lo que hagas sobre la campaña y mejores tu nave es lo que va a determinar el éxito o fracaso en esa misión, así que no te preocupes, no hay spoiler como tal. Spoiler, que al final luchas contra la calavera de Super Contra, eso sí es un spoiler. Ah, yo no lo había jugado, la verdad. Ah, cámara. No es cierto. ¿Era una sí, calavera? No, ya. ¿Nunca se les antojó comer el hot dog de Sonic? El que tenía como chile. No. ¿El chili dog? Ándale, el chili dog. Temo decir. Eso se escuchó raro. ¿No les gustaría comerse el hot dog de Sonic? No. O cazar animales y comértelos como Snake en el Snake Eater. Ah, bueno, pero también hay que darnos cuenta que en Snake Eater el asunto es la sobrevivencia. Digo, está padre que aparte les disparas y se vuelven así como cajitas, ¿no? Está chido eso. ¿Se vuelven cajitas? Se vuelven rations. Se ahorran el hecho de tener que quitarles la piel, abrirlo. Procesarlo, entonces asunto ya está hecho en cajita. Entonces ya es una gran ventaja, ¿no? Pero de hecho, si no eres cuidadoso, la carne se puede echando a perder. Y cuando la pruebas, en vez de que te suba tu energía, tus health points, obviamente la va a decrecer o te va a dar alguna congestión y tienes que curártela. Por ese lado, el señor Kojima tiene muy buenas ideas en este asunto. Pero excepción no. De sus videos. Para juegos de supervivencia, jueguen DayZ, donde también tienes que estar buscando comida y todo. Es un juego de zombies, supervivencia, en un mapa enteramente abierto, es inmenso. De hecho, son varias ciudades a lo largo del mapa. Y tienes que ir viajando de una a otra, cruzando pueblitos y todo, en un mundo, pues obviamente apocalíptico, lleno de zombies. Y recolectando comida, agua, porque a tu personaje le da hambre, le da sed. Se puede enfermar, entonces tienes que estar buscando antibióticos y cosas así. Y la verdad está muy, muy, muy bueno. En GTA San Andreas tienes que comer porque si no CJ se le empieza a bajar la energía y si te sobrepasas pero tienes comiendo que cuidar. Te pones gordo, entonces te tienes que ir al gimnasio, ¿no? A bajar todo en 10 minutos. Bueno, pues también sí. Adrián a través de Twitter nos dice que unos tarros de leche con estamina del bar que está en Termina de Majora's Mask para recargar energía. Sí. ¿Te gusta la leche? Pero el especial, el que te hace la magia infinita. Esto ya parece pulquería, chavos. A ver, tranquilos. ¿Qué hace la leche? Me siento en película de Rafael Inclán. A ver, espérense ya. Quietos. A mí como que se me antoja tomarme una poción de vida. De esas rojitas. Ah, sí. ¿Quién había escogido el color de eso de la vida rojita? ¿Por qué no verde o algo así, no? O sea, también las pociones rojas siempre han sido míticas, ¿eh? Desde Zelda, todo eso que tienes pociones rojitas para subirte en la vida, eso está padre. ¿A qué sabrán? La magia. Yo me la imagino como una bebida alcohólica, así roja. Ay, ya se me tocó. Oh, sí, Choco, ya está pensando en otras cosas. Espérate, Choco. No, como el... Me imagino como el... Bueno, voy a decir una marca, como el Sensao o el Munder rojo. Ah, ya no existe el Sensao, no te preocupes. Bueno, el mundo es rojo. Es, mira, Paco, dice Sorcerer, no lo estoy diciendo yo, para que no digas, que en el Smash, en el Brawl, hay un plato de curry que enchila a los personajes y escupen flamas y es un ítem que te sirve para atacar. Tú lo dijiste. No, pero lo dijo Sorcerer en el chat interno, yo no lo traje a colación. Ah, mira, si en el chat dice este Omar que es un Bloody Mary. Ándale. Sí, es tequila con sangrita. Básicamente. qué rico. Un poco de limón, cubo de carne y date gusto. Guácala, no me gusta eso. Dice ahí el abuelo Kraken que Pac-Man tragaba tachas, píldoras y ectoplasma. Pero bueno, también Sorcerer, pero las frutas que salían en que salían, sí se antojaban en Pac-Man. Las frutas, recordemos que salían por llegar a ciertas puntuaciones, entonces ahí tenían que tomarlas para tener más puntos, ¿no? Más puntuación en este tipo de juegos. Y pues ya, yo creo que deberíamos de cerrar con la comida favorita que les encantaría probar. Ajá, en el videojuego. Pac-Man. Yo empiezo. Lo que más quisiera probar es el pastel de Portal. Sí, quisiera probarlo. El pastel de Portal. Sí, sé que no es una mentira. Se ve al final. Ah, qué rico. Ups. ¿Eh? Digo, no es como que les arruine una super historia ni nada, ¿verdad? Pero, No lo había jugado, no es cierto. No, eso se me tocaría probar. El show del spoiler con Cosmo y Reconer. Tátara, pásale. Ahora sí, a ver, tú ya lo dijiste tú, Cosmo, ya. Yo, pues, fue con lo que empecé, los quesos de Skyrim. Va, mataría pues por conseguir ruedas de queso tan fácil en la vida. No te vamos a pedir que mates, afortunadamente. Entonces, querías que hiciéramos eso, ¿no? Si algún día quieren a alguien muerto, ya saben, solo denme ruedas de queso y ya, y listo. Y a ver, Marco. Sé de insistir con lo de las sustanciosas porciones de carne de res mítica de Castlevania. Y sigues con lo mismo. Dije res. Porciones mítica. Míticas de carne de res, ok. De res, descripción tan grande. Añejada por sí. Sí. En el rincón de un yeso, bueno, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe cuántos conservadores tenga por haber estado ahí detrás del yeso? Pero, a ver. Ok, bueno, pues yo debería decir que me quedo con los beat'em ups y la parte de cuando destruyes algo y te sale un pollo gigante. Un pollo horneado gigante, que es que se ven en la tele, pero nunca te salen a ti en tu casa. Eso, yo me quedaría con eso. Y aparte trae como verdurita y se ve muy padre eso. Espera, en Castlevania Symphony of the Night había una tarjetita de no me acuerdo cómo era, pero era de cuenta como un menú. Y cuando lo usabas aparecía comida frente a ti, pero era comida. Así, sí, te salían un plato con uvas, carne, te salían helados. Varios productos y te subían mucho. El HP, creo que subían 100, algo así. Depende que era. La carne era lo que más subía. Uh-huh. Pero estaba bueno. Estaba bueno. ¿No? Uh-huh. Pues bueno, ya están ahí nuestra comida favorita. Ya no me vas a pedir como dicen en el Ibiza. Vamos, a ver, dame tus conclusiones. No, no, chavos, no. Aquí no hay gay. Hoy vamos a ser diferente. Entonces, vamos a ir al último corte musical de esta noche. Esta canción es muy, muy especial para mí porque le gusta mucho a mi chica, entonces escúchenla. Cualquier espero que ella la esté escuchando en este momento, ojalá que tenga el tiempo, a veces no puede, pero pues esta canción es para ti y disfrútala mucho. still, I know you are breathing. And I love you. Ay, güey. Ya regresamos. Pues ya regresamos de esta canción. Espero que les haya gustado. Es una canción, pues muy bonita, está muy bonita. Y para que la escuchen y si la quieren dedicar a alguien, pues adelante. Como yo lo estoy haciendo en este momento. Pero pues ya es tiempo de despedirnos. Todo lo bueno tiene que acabar. Vamos a echarnos unos 6 minutos de despedidas, unos 12 minutitos, falta todavía un rato. Y por aquí están hablando de que quieren after, no sé, creo que no, probablemente no tengamos. Dice Medina que está en su hora de comida, trato de comer a lo del programa para que no haya bronca. Pues muchas gracias Medina por tomarte ese espacio, en vez puedes, no sé, andar viendo japonesas, pero prefieres estar aquí con nosotros. Kick forever. Dios Dinero, dice Dios Dinero, dice, por eso acabas y te echas el after desde tu escritorio. Oye, Reconer, ahora que suena esa rola, ¿sigues odiando las rolas del lunch pasado? No sé si fue el nuestro, esperemos que no. Y bueno, nada más de comentarles que mañana tenemos Nine Beats con Cristi, Cosmo, Crush, ¿quién más está contigo? Cristian, me parece que es, sí, ¿verdad, Cosmo? Sí, Crush y Omar. Ok, mañana a las 9 de la noche. También el jueves, también tenemos mañana, tenemos el Push Star con el buen Alarjual, que tiene un invitado especial, un dibujante muy famoso de cómics, que ha participado para cómics como los X-Men. Dense una vuelta, ya saben, Continue. El viernes no tenemos ya nada. Nos vemos hasta la siguiente semana en la programación habitual. Recuerden visitar nuestras páginas de contacto, que son en Facebook es reset.tv para que nos localicen. En Twitter estamos como @resetmx. También estamos en YouTube como www.youtube.com/resetmx. Y tenemos la página principal, que es la que nos gusta que visiten mucho y que comenten. Denos retroalimentación, es muy importante. Es www.resetmx.com. Esperemos que nos visiten. También les digan a sus amigos, invítenlos a que visiten la página, lean el contenido. La verdad es que diario estamos publicando noticias nuevas. Y siempre tendrás contenido fresco y a la mano de gamers para gamers. Entonces, esa frase no me gusta, pero no lo puedo explicar de una forma mejor en este momento. Así que, pues ya vamos a despedirnos, chavos. ¿Tienen alguna recomendación? Me gustaría que se despidieran y dieran alguna recomendación a los muchachos. Y voy a comenzar ahorita con Marquito. A ver, Marquito, tu recomendación. Pues, y tus despedidas, obviamente. Pues también, gracias por habernos acompañado. No se pierdan la próxima semana el Cinemas y también chéquense la reseña escrita de el Mario Kart 8, que ahí al final tenemos el código para las retas en las que ya próximamente vamos a andar participando los miembros de Reset. Pues, no más eso. Pasen buena noche y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, Marco. Eso es muy importante, ¿eh? Ahora que el staff de Reset ya tenga, digamos, que un número considerable de copias de Mario Kart, vamos a empezar a hacer retas. Yo creo que ahora van a ser los viernes, Cosmo, los sábados, el día que pues entre los todos podamos hacer retas para que ustedes puedan jugar con nosotros. Es muy importante que pues, tenemos una página de videojuegos, si no juguemos, pues, estamos como en el hoyo, ¿no? Cosmo, hablando también de las retas, por favor, despídete y de una recomendación. Primero la recomendación, jueguen 1001 Spikes, está muy muy padre, si les gustan los juegos retos, si les gustan los juegos extremadamente difíciles, ese es uno de ellos. Y pues adiós gente, gracias por escucharnos y todo eso que se dice cuando se acaba un programa. Perfecto, Cosmo. Pues ya aprovechando, adelante, Choco. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy y los que nos están oyendo en el recalentado también. Gracias por su tiempo. Y recomendación, vean la película de Bajo la misma estrella. Es una película romántica y llorarán. Está en su cine favorito. Híjole, es una estanga, Ay, van a llorar. Squash. Van a llorar, Squash. No, bueno. Está bien, no importa. Háganle caso a Choco. Quieren quedar bien con una chica, lleven a verla esa película, no se van a arrepentir y probablemente hasta les guste, ¿no? Deja que estar abiertos a nuevas experiencias. Y también, pues yo lleven soy una dotación abundante de pañuelos. ¿De pañuelos? Sí, literalmente. Pues yo no lloré tanto, pero sí me tocó. Ah, o sea, sí lloraste. No. Yo escuché, yo no lloré tanto. Eso aquí sí, sí lloraste, pero no en a borbotones. Bueno, suficientes pañuelos para compartir. Ok, no, está bien, digo, llorar no es una emoción mala, si eso piensan. Todas las personas lloran, es normal. Si van al cine y algo los conmueve, ¿por qué no llorar? Es un sentimiento normal. Así que no se preocupen por el troleo que puedan tener con sus amigos o familiares, bla, bla, bla. ¿Alguna otra recomendación, Choco? Nos lo cuenten a nosotros. ¿Alguna recomendación? Aparte de esa de que visiten tu reseña y el cine. Pues de videojuegos casi no he tenido tiempo de jugar porque los últimos juegos se los he pasado a ustedes los chicos del staff, entonces no tengo juegos. Pues sigo jugando Shadow Light. Sí, por eso nada más está hablando de ese juego, porque no es lo único que tiene ahorita. Así es. Regálenme bueno, pues ahí traten de checarlos, la recomendación de Choco. Yo soy arroba otro bien bajo nivel en Twitter. Recomendación, vayan a ver Street Fighter Assassin's Creed, es muy buena. Entren en las retas de Mario Kart 8. Consíguense una novia bonita y que los quiera mucho, sean muy felices. Es una buena recomendación. Esto fue pues, el launch de esta semana con el equipo sin nombre. Muchas gracias por acompañarnos. Me voy a empezar a despedir del chat. Chat, ustedes son el corazón de este equipo y de estos programas. Tenemos a Deus de guión bajo dinero, a Goku, a JB Master 4, a Midlante Gutli, a M Medina, a Monkey 03, a Omar SDT. Tenemos a Reconer y ya, los demás ya son de aquí, así que estos no cuentan. Les agradecemos mucho el haber venido. Tengan buena semana, ya estamos a mitad de semana. No voy a decir la frase Godínez que todos dicen, así que ni lo intenten. Me choca esa frase. ¿Cuál? Es el ombligo. Ay, hija, me dan ganas de cachetearla a las personas que dicen esa frase. La del ombligo en la. ¡Y! Sí, eso me choca esa frase. Pero pues ya. Muchas gracias por sintonizarnos, por darse la oportunidad y el tiempo de estar aquí en este programa. Nos vemos el lunes. En este caso, Cosmo y yo. Para hablar de otro juego sorpresa en el flashback, muy bueno. Y pues ya, es todo. Que tengan buena noche, descansen. Y saludos a todos. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Reset, el punto de encuentro combo. De lunes a viernes a las 10 de la noche, escúchenos en www.resetmx.com. Y no te olvides de buscarnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.